Los lunes en Infantes FM disfruta con Nuestra Voz en las Ondas, el programa de radio de 10 Ramón Giraldo. Te ponemos al día de las noticias de nuestro instituto, la actualidad y la vida de nuestro centro a debate, con entrevistas donde los estudiantes y profesores también opinan, y dedicatorias musicales para todos los gustos. Contacta con nosotros para sorprender a tus familiares y amigos. Os esperamos en Nuestra Voz en las Ondas. No os arrepentiréis. Buenos días y bienvenido a Nuestra Voz en las Ondas, el programa de 10 Ramón Giraldo. Somos tres alumnos de primero de ESO B y hoy venimos para hablar sobre bilingüismo y las secciones europeas, incluyendo el viaje a Gibraltar que hicieron los alumnos bilingües de primero y segundo de ESO allá por el mes de marzo. Hoy en concreto se cumplen 2 meses de esa excursión. Antes de nada nos vamos a presentar para que nos vayáis conociendo. Yo soy Pablo, tengo 12 años y soy de Alcubillas, y estoy muy contento de participar en este programa de radio. Espero que os guste. Buenos días, me llamo Alejandro, y al igual que mi compañero Pablo, tengo 12 años y vivo en Alcubillas. Estoy un poco nervioso porque es mi primer programa en la radio, pero tenía muchas ganas de venir. Bueno, y por último, yo soy Juan Carlos, también vivo en Alcubillas, pero tengo 13 años, y estoy encantado de estar en la radio hoy. Gracias por escucharnos y espero que disfrutéis con nuestro programa. Ahora es el momento de escuchar las noticias que han ocurrido en nuestro centro en las últimas semanas. ¿Qué tienes que contarnos, Pablo? En la sección de excursiones tenemos que decir que el pasado sábado regresaron nuestros compañeros de tercero de ESO de su apasionante viaje a Londres. Han disfrutado de 5 días llenos de actividades en régimen de alojamiento con familias. Salieron el martes día 17... y llegaron a la capital británica a la hora de comer. Una vez allí, se dirigieron al barrio de Londres, donde se han alojado, que se llama Ealing, y después conocieron a sus familias inglesas. Todos los días por la mañana hacía una visita a distintos monumentos, museos y otros lugares establecidos de Londres. Así han visitado Buckingham Palace y su cambio de guardia, el Big Ben, Downing Street, donde se encuentra en la residencia del primer ministro británico, Camden Market, Trafalgar Square, The National Gallery, St. Paul's Cathedral, los almacenes Harrods y otro montón de lugares interesantísimos. A la hora de la cena, os recordamos que allí es alrededor de las 7 de la tarde. Regresan con sus familias y pasan el resto del día con ellas para conocerse mejor e ir practicando inglés. No nos ha dado tiempo de preguntarles qué tal le ha ido, pero en otros programas intentaremos entrevistarlos para que nos cuenten su experiencia. Esta ha sido la única excursión que tuvimos la última semana, pero no os desaniméis, que todavía hay preparadas otras 2 o 3 antes de terminar el curso. En cuanto a las charlas, los profesores y alumnos de ciclo formativo y administrativo han elaborado una presentación sobre estos estudios para ponerse a los alumnos de cuarto ESO, con fin de ayudarles a decidir estudios que quieren seguir una vez que terminen la educación secundaria obligatoria. Os recordamos que en nuestro centro se imparte en el ciclo de grado medio y el grado superior de la familia de administración de empresas. Y relacionada con esta última noticia, os queremos recordar que sigue abierto el plazo de admisión de alumnado para el curso 2011-2012 en ciclos formativos de grado medio y grado superior en modalidad presencial, en centros docentes públicos y privados concentrados o con convenio suscrito de Castilla-La Mancha. El plazo finaliza el 3 de junio. La solicitud hay que rellenarla telemáticamente a través de la Secretaría Virtual de la Plataforma Educativa Delfos Papás 2.0. Para acceder es necesario tener certificado digital, en credencial, es decir, usuario y contraseña. En cualquier centro público de esta comunidad que imparte enseñanzas de formación profesional, los alumnos que sean menores de edad deben acceder a este servicio de la contraseña que tengan sus padres. Esto es solo una reserva de plaza. El día 11 de julio saldrá la asignación provisional. Toda la información la podéis consultar en el portal de educación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Bueno, y por último, esta semana dependemos de nuestros compañeros de segundo de bachillerato. Terminan sus clases y ya, porque a principios del mes de junio, tienen las pruebas de acceder a la universidad, ahora llamadas PAEC, que quieren decir pruebas de acceso a los estudios de grado. Para ello y sus familiares, se van a celebrar una pequeña fiesta de despedida. Una fiesta también va dirigida a los alumnos del segundo curso del ciclo superior de administración y fianza, actualmente de prácticas, y los alumnos de primero del ciclo de grado medio de administración de empresa. Este curso, por el elevado número de estudiantes, ese acto no se va a celebrar en nuestro centro, sino en auditorios de la Encarnación del próximo jueves a las 8 de la tarde. Y esto ha sido todo en cuanto a la actualidad de nuestro centro. Ahora ha llegado el momento de darle un toque musical a nuestro programa. Hemos elegido la canción de Tito el Bambino, titulada Dime cómo te va, y se la queremos dedicar a Laura Molina Hermosilla, que cumplió años el día 21. Muchas felicidades y esperamos que te guste la canción que hemos elegido para ti. Dime cómo te va, yo te cuento, estoy bien. Dime si ya olvidaste mi nombre con él. Dime si por las noches que se tocan las nubes. Dime si ya olvidaste lo lindo que fue. El patrón. Ay, dime si las noches te devoran, haciéndose dueño de tu piel, haciéndote suya ante las horas, despertando en su amanecer. Ay, dime si te besa como yo, así haciéndote el amor, refugiándote en su calor, pero tal vez tú con él estarás mejor. Nunca te deseo el mal aunque tú estés con él, solo quiero que nunca te olvides de mí, que cuando me veas te muerdes, que te di lo mejor de mi estado en ti. La raíz de ese amor, una vez pudo reinar y cautivarte el corazón, hasta llegar al final, de ti y de mí, y de aquello que una vez fue real, quise sentir, pero todo tiene su final, llega a su final, de ti y de mí, y de aquello que una vez fue real, quise sentir, pero nada dura para siempre. Ay, dime si las noches te devoran, haciéndose dueño de tu piel, haciéndote suya ante las horas, despertando en su amanecer. Ay, dime si te besa como yo, así haciéndote el amor, refugiándote en su calor, pero tal vez con él estarás mejor, de ti y de mí. Bueno, como dijimos al principio, el tema que nos ha traído hoy a la emisora de radio es hablar sobre las secciones europeas y el bilingüismo. Pablo, cuéntanos un poquito sobre el origen de esta idea de crear secciones europeas en los centros de enseñanza. El Parlamento Europeo, así como el Consejo de Europa, declararon el año 2001 Año Europeo de las Lenguas, con el objetivo de sensibilizar la población de la importancia que tiene la riqueza de la diversidad lingüística y cultural existente en la Unión Europea y lo importantes que son para el desarrollo personal y profesional de las personas. Posteriormente, los jefes de Estado y de Gobierno asumieron el compromiso político de mejorar el dominio de las competencias básicas de, al menos, dos lenguas extranjeras desde edad muy temprana. La LOE, nuestra Ley Orgánica de Educación, recoge todos estos objetivos del Parlamento Europeo y el proyecto educativo de nuestra comunidad autónoma. Llevó a cabo la creación de las secciones europeas con la finalidad de promover modelos educativos bilingües en los centros docentes. Pero Juan Carlos, en realidad, ¿qué quiere decir esto de las secciones europeas? Para que los oyentes comprendan mejor cómo funciona nuestro centro. Las secciones europeas son centros públicos de educación infantil, primaria y secundaria, que imparten un mínimo de dos materias o áreas no lingüísticas en lengua extranjera. En nuestra comunidad, por ejemplo, solo hay secciones europeas de inglés o de francés, pero podían ser también de otras lenguas. En concreto, en nuestro instituto, la sección europea de inglés, lo que quiere decir que nosotros, además de tener nuestras horas de inglés, también estudiamos en esta lengua las asignaturas de ciencias naturales, tecnología y educación física. ¿Cuándo se impactó este programa en nuestra comunidad, Alejandro? Pues bien, este programa se implantó en el curso 2004-2005 en nuestro centro. Este es el tercer curso. Ahora hay secciones europeas. En primero, segundo y tercer, eso. El próximo curso se ampliará a cuarto, completando así los cuatro cursos de la educación secundaria obligatoria. ¿Qué otras novedades implica el tener este programa en nuestro centro educativo, Pablo? La principal novedad es que apareció la figura del auxiliar conversación o lector, que es la persona nativa que ayuda a los profesores de inglés y a los de las otras áreas no lingüísticas que se imparten en inglés a preparar e impartir las clases. Este año nuestra auxiliar de conversación es Vicky, y ella es la que se empeña día tras día, hora tras hora, y con mucho esfuerzo consigue que hablemos en inglés. La hemos entrevistado y eso es lo que nos ha contado en inglés. ¿En qué consiste tu trabajo aquí? Well, I work at this school 12 hours a week, and in those 12 hours I go into the class with the children, into science class, English class, technology class, and I help the students improve their pronunciation, try to get them to speak more English, this type of thing. ¿En qué consisten las secciones bilingües? Well, it's a section that aims to improve the children's level of English, not only their written English in the grammar exams, but also their spoken English and their ability to communicate in English with good pronunciation and to have a conversation in English. ¿Te gusta este instituto? Yes, very much. I think the children are very friendly. The teachers are also very friendly. And I think most of the children have quite a good level of English and want to improve their English, which is also very important. ¿Te gustaría quedarte aquí otro año? Yes, I would. Unfortunately, I can't, but I would like to very much. And even if I can't come back next year, maybe in a couple of years' time. Pues muchas gracias, Vicky, y hasta luego. Thank you. Bye-bye. En resumen, y en español, por si no os ha quedado claro, Vicky trabaja 12 horas a la semana en distintas clases y nos ayuda a mejorar nuestra pronunciación y nivel de inglés. Le gusta mucho nuestro instituto porque los estudiantes y los profesores son muy simpáticos y los alumnos tienen un buen nivel de inglés y están interesados en mejorarlo. Lo malo es que este año que viene no puede repetir porque no es posible. Bueno, esperamos que os haya quedado más claro el concepto de sección europea. El resultado de este programa de innovación somos nosotros mismos y otros tantos alumnos que, como nosotros, estamos incluidos en estas secciones. Una de las actividades que organizó el Departamento de Inglés para los alumnos bilingües de primero y segundo ESO fue un viaje a Gibraltar, con el propósito de poder participar y practicar inglés y conocer las costumbres y culturas de otro país. Ah, y no nos digáis lo que la mayoría de la gente nos decía cuando lo contábamos que íbamos a Gibraltar. Casi todos decían, pero si es español. Pues no, en su día lo fue, pero en realidad, y por no más, porque no empeñemos, es británico. Y por raro que parezca, es lo más cerquita que tenemos para practicar un poquito de inglés. Vamos a contarlo un poquito de la historia de una colonia británica y aclarar desde cuándo dejó de ser español. Los fenicios visitaron la zona en una época temprana, como el 950 a.C. El nombre de Gibraltar proviene del árabe en honor al general Tariq. Posteriormente pasó al reino de Granada. Y finalmente, en 1962, pasó a manos cristianas. Tras la guerra de sucesión española, al principio del siglo XVIII, fue cuando Gibraltar dejó de pertenecer a España y pasó a manos británicas por el Tratado de Utrecht. Y curiosamente también cedimos Menorca, aunque con esta isla tuvimos más suerte y la recuperamos, en el Tratado de Versalles, que puso fin a la guerra de independencia de Estados Unidos. Juan Carlos, tú disfrutaste de este viaje a Gibraltar. Cuéntanos, ¿cómo lo pasaste el viaje en autobús? Muy bien, muy bien. Un poco cansado, porque el viaje duró 7 horas y la verdad es que está bastante lejos, pero mereció la pena. ¿Creéis que os portasteis bien con las profesoras? Hombre, fuimos un poco revoltosos en el viaje de ida, pero a la vuelta vinimos todos dormidos porque la noche fue movidita en los pasillos del hotel, aunque no nos llamaron la atención. Pero las profesoras se pasaron más de medianoche en vela haciendo guardia. ¿Dónde os alojasteis? En el Hotel Mediterráneo, en la línea de la Concepción. Y no es una línea en el suelo como muchos de nosotros pensábamos, sino una ciudad de Cádiz al ladito del Peñón. ¿Qué hicisteis el primer día? Por la tarde cruzamos la aduana y entramos en Gibraltar, y allí tuvimos tiempo libre para hacer compras y ver un poco el centro, tomar fotos y una visita a nuestro aire. ¿Qué actividades incluía la visita turística? Hicimos un tour en autobús con un guía que nos hablaba en inglés y español a ratos. Recorrimos la ciudad, él nos iba contando su historia. Subimos a las cuevas en el clima del Peñón, que ha convertido en un auditorio. Es muy llamativa y lo que menos nos esperábamos es que fuese un auditorio. Allí estuvimos con los monos, hay más de 300. También visitamos el puerto y cuando terminamos con el minibús hicimos una ruta en barco por la bahía de Gibraltar, con el objetivo de ver delfines. Pero, como ha dicho Mamen en la entrevista, no tuvimos suerte porque el tiempo no era bueno y no conseguimos ver alguno. Algunos consiguieron un gran mareo. Yo no me mareé y bueno, pues disfruté del paseo en barco. ¿Tú mucho organizas el viaje? Bueno, un poquito. Me puse en contacto con una agencia de Gibraltar, le pregunté lo que tenía pensado hacer y entonces ellos pues me mandaron papeles con distintas opciones. Elegí, creo, la más adecuada para nosotros, aunque luego tuvimos la mala suerte del tiempo que no nos acompañó, el tema de los delfines, no vimos al final ninguno, se nos marearon algunos compañeros, pero creo que mereció mucho la pena. Yo creo que sí, fue una experiencia positiva, desde mi punto de vista. ¿Cuánto duró el viaje? El viaje se hace largo, ¿eh? Se hace un poco pesado. Salimos a las 7 de la mañana, hicimos las paradas pertinentes que hay que hacer y creo que en total serían como unas 7 horas de viaje, un poco largo, pero bueno, con un buen conductor que nos puso ahí unas pelis para que se me hiciera menos pesado, más ameno, y unas risas que echamos en el autobús, tampoco nos dimos cuenta. ¿Crees que los alumnos mejoraron su inglés? Mejorar, no sé, pero por lo menos practicarlo lo practicaron. De que cruzamos la aduana, el paisaje cambia, la gente cambia, y ellos empezaron a hablar inglés, aunque mucha gente le contestaba en español. Allí todo el mundo habla inglés y español. Entonces, por lo menos lo intentaron. Las señales de tráfico, los coches, las cabinas, todo eso es muy británico, muy inglés, muy distinto a lo que tenemos aquí. Y entonces creo que sí, que es una experiencia para niños de 12, 13 años, creo que es una experiencia positiva. ¿Tuvisteis algún problema? ¿Problema? No, tuvimos un percance, un compañero perdió el DNI allí en Gibraltar, entonces fuimos a la comisaría, pusimos una denuncia y para que pudiera salir de Gibraltar. Y bueno, eso se solucionó. Luego ya una vez en la línea de la Concepción fuimos por la mañana el jueves temprano, fuimos a la comisaría, conseguimos que le hicieran un DNI nuevo para poder entrar otra vez a Gibraltar, y entonces por ahí no tuvimos problemas. En cuestión de comportamiento, pues algunos compañeros también hicieron ahí, se pasaron un poco. Eso hay que mejorarlo con vista a otras excursiones, no solo a Gibraltar, donde sea, a otras excursiones y aquí, en el día a día de clase. Esas reacciones no son para nada positivas ni te llevan a ningún lado, pero luego se soluciona, gracias a Dios. Muchas gracias. A vosotros. ¿Qué nos puedes contar de Gibraltar que te llama la atención? Lo que más me llamó la atención fueron los monos. Si le ponían la mano te chocaban. Solo una pasada. A nuestro conductor, como le conocían, se subían por todas partes. Le tiraban del pantalón. Lo mismo estaban en el techo del minibús que en la cabeza del conductor. Nos advirtieron que tuviésemos cuidado con llevar gafas de sol en la cabeza o con llevar gorras, porque las suelen quitar y pueden hacer daño. No se les puede dar comida y no te metas con ellos, no suelen hacerte nada, pero pueden ser agresivos. Son la gran atención de Gibraltar. También es curioso su aeropuerto, ya que lo atraviesa la carretera del acceso a la ciudad. Tras pasar la aduana, lo primero que se hace es cruzar dicho aeropuerto a pie. La gente pasa por las pistas, como los aviones, pero eso sí, cuando aterrizan y despegan, las cortan como si fuese un paso a nivel. Cuéntanos alguna anécdota que nunca olvides o olvidaréis del viaje. Uno de nosotros perdió el DNI nada más cruzar la frontera del primer día y no lo dejaron salir, así que tuvimos que ir a la policía británica. Fue una buena oportunidad para practicar inglés. Allí no hicieron una autorización para que pudiera salir, pero el día siguiente no podía entrar. Por eso, a las 8 de la mañana, el día siguiente, más mañana, llegaron al susodicho, a la comisaría de policía. Y gracias a Dios, le hicieron un carné express y pudimos entrar todos. Así que un consejo, os recomendamos llevar el pasaporte, además del DNI, si vais a Gibraltar por si las moscas. Y lo mejor fue la noche en el hotel, compartir la habitación con quien normalmente no lo hace. Es una gran aventura, pero los detalles no lo puedo explicar. Bueno, pues esperamos que en el próximo curso se vuelva a organizar y entonces podamos ir nosotros. Otra de las actividades extraescolares del Departamento de Inglés dirigidas a los alumnos de la sección europea es el viaje a Londres, que hemos mencionado en las secciones de noticias. Nosotros seguiremos estudiando mucho para llegar a ese curso y con suerte lo mismo hasta lo vuelven a organizar. Ahora ha llegado el momento de despedirnos. Esperamos que os haya gustado nuestro programa y sobre todo que os haya resultado interesante. Os dejamos con la canción de Daddy Yankee, la despedida, y se la queremos dedicar a los alumnos de segundo de bachillerato que han terminado sus estudios en nuestro centro. Gracias por escucharnos y hasta pronto. Contra nuestra voluntad, hay que decir.